Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. A la edad de 22 años, nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, juró consagrar su vida a la libertad en el Monte Sacro, teniendo como testigos a Simón Rodríguez y a Fernando Rodríguez del Toro. Juró y comprometió su existencia con el superior propósito de redimir a la patria. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Ya mismo, como siempre, puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A partir de septiembre y contra la guerra económica, se decreta aumento del 50% en salario mínimo nacional. Cultura. En Cuba, con motivo de gala cultural, celebraron 90 años de Fidel Castro. Presentaron elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro en Casa del Artista. Exhibiciones y papagayos engalanarán espacios del Museo Alejandro Otero. Sentir venezolano, cantautora Daisy Gutiérrez ofrecerá concierto de música tradicional en el Teatro Principal. Tertulia, Frente Literario y Poético Oficio Puro, homenajeará a García Lorca en el Celar. Regionales. Más de 20 artistas participará en el Salón Octubre Joven 2016. Internacionales. En Festival de Cine de Lima, película venezolana Desde Allá recibió premio a Mejor Dirección. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, decretó el pasado viernes un aumento del 50% en el salario mínimo a fin de proteger los derechos laborales de los trabajadores y pensionados venezolanos. Tomando en cuenta la política de protección del salario que he venido implementando desde el año 2013, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del 1 de septiembre. 50% de aumento para todos los trabajadores del país. Y además, un elemento clave para la defensa de la familia, compañero Padrino López, compañero Remigio Ceballos, compañero vicepresidente, además de este aumento del 50% del salario en todas las tablas, he decidido aumentar la base de cálculo del sexta tique, que es uno de los instrumentos para la defensa en medio de la guerra económica, que se calcula 3.5 por unidad tributaria. Y continuamos con otra buena noticia para nuestro país, y es que la atleta Yulimar Rojas alcanzó la medalla de plata en salto triple en los Juegos Olímpicos Río 2016 con una marca de 14,98 metros. A partir de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, el presidente le expresó sus felicitaciones. Yulimar, muchacha gigante, gracias por Venezuela. Generación de oro, felicidades, patria amada. Cultura. Una emotiva gala cultural celebró este sábado 90 años de vida de Fidel Castro en el Teatro Mars de La Habana, Cuba. El comandante estuvo acompañado del jefe de Estado venezolano para disfrutar de un espectáculo teatral infantil, donde la música estuvo a cargo de la intérprete Omara Portuondo, del mítico grupo Buenavista Club Social, y el historiador de la ciudad, Eusebio Leal. Para dicha gala cultural, nuestro país ofreció un concierto de música llanera con artistas, cantantes, músicos y copleros. 12:08. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En rueda de prensa realizada este viernes desde la Sala Juan Asujo de la Fundación Casa del Artista en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, presentó a los 44 actores y actrices que fueron seleccionados para conformar el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Lo que buscamos específicamente con la refundación de la Compañía Nacional de Teatro es preservar la escuela de la teatralidad nacional, la estética del teatro venezolano. Y acá se encuentran generaciones extraordinarias, no solo actrices, actores como Francis Rueda, Aura Rivas, Antonio Cuevas, también dramaturgos que son fundamentales, Oscar Palani, Don Manzalbó, dramaturgos jóvenes que se van a incorporar también como escritores que van a crear obras específicamente para esta compañía. La idea es que esta estabilidad que le vamos a dar a este espacio de la escena nacional se constituya en una escuela del teatro nacional, no solo en aprendizajes formales, sino una escuela para abordar los desafíos, las investigaciones que se requieren y para lanzar la estética nacional a sus espacios ignotos, inéditos, que estamos todavía por descubrir. Lo que yo celebro acá es el encuentro de dos generaciones, y lo que también celebro es que ambas generaciones están también motivadas por la construcción de un teatro auténticamente venezolano. Ese es el espíritu, eso es lo que uno respira en el ánimo, y creo que eso es lo que vamos a lograr. Asimismo, Ñáñez anunció para septiembre el lanzamiento de un noticiero cultural que servirá tanto para la promoción y difusión de las artes como para la autocrítica, el cual será transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión, teniendo además un formato digital en las redes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y para este martes, en la sala educativa del Museo Alejandro Otero presentará la muestra de papagayos El Vuelo del Cuentacuentos y cultor carabobeño Rafael Pineda, junto a una serie de fotografías de Jesús Perdomo sobre la popularidad de dicho juego en nuestro país. La exposición se mantendrá abierta hasta finales de octubre y podrá visitarse de martes a domingo en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde con entrada libre. Asimismo, el museo lleva a cabo un programa de talleres y visitas guiadas para el disfrute de todos los niños cercanos a las zonas de Valle y Coche. Para participar en dichas actividades, podrá encontrar más información en el sitio web de la Fundación de Museos Nacionales, www.fmn.gob.ve. 12:11. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y el sentir venezolano será homenajeado este jueves. Se trata del concierto denominado La Patria en Pétalos de Canto, donde la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez deleitará a los presentes con música tradicional. Vamos a ofrendar nuestro canto a esos grandes referentes histórico-culturales que tenemos en Venezuela, toda esta gente maravillosa sobre la que tenemos que fundamentar nuestro sentido de pertenencia como pueblo, como país, apegados a una identidad que culturalmente nos representa ante el mosaico de naciones de todo el mundo. Vamos desde un joropo estribillo cotorreado del oriente venezolano, vamos pasando por incluso joropo y la tonada llanera para homenajear a nuestro comandante Chávez. También vamos a hacer golpe larense para homenajear a nuestro libertador Simón Bolívar y a nuestro Miranda, porque no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Por lo tanto, yo creo que forma parte del trabajo de nosotros como creadores, como cantores también. Los invitamos para que vayan a expresar el amor por nuestra patria. Dicho canto a la patria será este jueves a las 5 de la tarde con entrada de 400 bolívares. Nosotros hacemos extensiva la invitación. En conmemoración a los 80 años de fallecimiento del poeta español García Lorca, el Frente Literario Oficio Puro ofrecerá una tertulia poética a las 6 de la tarde el 18 de este mes en el Museo Rómulo Gallegos del Celar, ubicado en Altamira. Con entrada totalmente gratuita, las y los interesados pueden llevar su poema y canción para que en esta oportunidad homenajeen a García Lorca a 80 años de su asesinato por fuerzas fascistas. 12:13. Regionales. Y más de 20 artistas participarán en el Salón Octubre Joven 2016, un evento que llegará a su última edición el 14 de octubre en las instalaciones del Museo de Arte Valencia, en el estado Carabobo. Dicho espacio, concebido para incentivar el trabajo de artistas jóvenes del arte contemporáneo nacional, otorga 5 reconocimientos con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación de Museos Nacionales y el IARTES. Internacionales. Dirigida por Lorenzo Vigas, la película venezolana Desde Allá, de trama íntima y social, recibió este sábado el trofeo Spondylus a la mejor dirección en los premios del 20º Festival de Cine de Lima, Perú. Se trata del premio internacional número 12 que recibe esta película de producción nacional y que, en palabras de Luis Silva, actor y uno de los protagonistas, deja un mensaje por la tolerancia en la diversidad sexual. Respetar a Elder no fue nada fácil. Lo que para mí fue más difícil, las escenas con el señor mayor, son escenas muy fuertes. Que para mí esto es increíble. Yo a veces me acuesto y no me lo creo aún, porque de verdad es difícil de creer, pero estoy muy contento. Creo que el trabajo que hice valió la pena. Y siempre quise eso, que la gente le gustara mi película, mi actuación. Y por eso fue que di todo de mí. Yo creo que la película está hecha para que, dejando ese mensaje de que aceptémonos tal y como somos, porque simplemente, o sea, somos todos seres humanos, y pienso que independientemente de la personalidad sexual, que la diversidad sexual que tengamos, eso no nos hace menor ni mayor persona, o sea, somos todos iguales. Hacemos extensiva la invitación a disfrutar de esta película Desde Allá, apoyando el séptimo arte nacional a partir del próximo 2 de septiembre, cuando será estrenada en todas las salas de cine. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Festival de Poesía Realenga nace como una idea de que todos entendamos que juntos somos Chávez. Es la voz de la gente, desde el compromiso profundo de la poesía. Son 12 ciudades en toda Venezuela, en 8 estados, más de 100 poetas activados. La poesía tomando la calle, por la paz, la alegría y la esperanza. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a las poetas Janet Rodríguez y Nicanor Cifuentes Gil, ambos poetas e integrantes del colectivo La Mancha, quienes también están acompañados por la poeta Adriani Alvarado del colectivo Criticarte. Bienvenidos y bienvenidas a esta, a su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, buenos días a todos los compañeros usuarios de Alba Ciudad. Bien, entonces hablemos de esta actividad muy bonita que se va a realizar con los poemas, Poesía Realenga. El Festival de Poesía Realenga, que se realizó desde el 12, 13 y 14 de agosto. Acabamos de cerrar una fiesta de la poesía, de la palabra, en, como decía yo en esas palabras entrando, 12 ciudades de Venezuela y más de 100 poetas, hombres y mujeres, en todo el territorio. Todo el que asumió la convocatoria de la poesía realenga. ¿Por qué poesía realenga? Porque yo no sé si cuando tú estabas chiquita, a ti en algún momento te dijeron, no sea realenga, porque había que ser andar derechito y andar acomodadita. Más de la casa. Más de la casa, no. Nosotros somos de la calle. Nosotros somos los que defendemos la calle, el pensamiento de izquierda, la palabra del presidente comandante Chávez, la del compañero Nicolás Maduro. Nosotros somos los hombres y las mujeres que asumimos que juntos, sin medio, con nuestras manos, con nuestro cerebro maravilloso, con nuestra voz, con nuestra palabra, es que se defiende la revolución bolivariana. Bien, escuchemos también palabras del compañero, del este poeta que nos acompaña hoy, Nicanor Cifuentes Gil. Bienvenido. Bien, gracias. Saludos a todos los que, bueno, desde la cabina y desde su cotidianidad plena, ahorita pleno mediodía, nos escuchan. Agradecidos. Convocados estuvimos los poetas que entendemos la poesía cotidianamente. No se trata de, y es bueno recalcarlo, de entender la poesía como algo que se declama, que se lee, que está en un libro en formato vertical y ya. Nosotros entendemos la poesía así desde la calle, militante, ajetreada en la contingencia, pero también una poesía que cotidianamente nos llama a defender lo más grande, lo más pleno que nos hemos dado en revolución. En esta revolución que encarnamos en el siglo XXI, pero también las que nos preceden, la de nuestros hermanos mayores indígenas, las de los compañeros, ¿verdad?, afrodescendientes, la de nuestras mujeres, la de nuestros pescadores, la de nuestros jóvenes. Y en ese sentido, bueno, nosotros creemos en una palabra flor, en una palabra incluso la llamamos desburocratizada, desformalizada, que sepa caminar y sudar lo que dice, porque a momentos también se nos olvida que las palabras manifiestan, tienen latencia, y creemos con frases acartonadas querer significar mucho y realmente estamos como el que abarca mucho pero poco aprieta. Entonces creemos en una palabra, y así lo hicimos en estos 3 días de maravilla, como un pretexto para encontrarnos y para entender que la maravilla se labra juntos, y que en estos tiempos en donde pretenden diseñarnos una desesperanza, pretenden meternos una zancadilla, no nos vamos a dejar, porque seguimos emancipados y porque late en nosotros una palabra que se empecina cotidianamente en hacer creer y en hacer ver que o la hacemos juntas o no la hacemos, pero es más bonito y más gozoso hacerla. Así es, palabras del poeta Nicanor Cifuentes Gil. Él pertenece al colectivo La Mancha. Ahora le damos la bienvenida a Adriani Alvarado, joven poeta del colectivo Criticarte. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los que están escuchando en este momento Alba Ciudad. Bueno, básicamente el Festival de Poesía Realenga, que llamábamos La Voz de la Gente, era, como decía el compañero Nicanor, un pretexto para encontrarnos, no solo todos los que estamos haciendo vida en Caracas, sino a nivel nacional. Tuvo un gran impacto en 12 ciudades, como decía Janet. Y bueno, también jugó un poco a resignificar los espacios de nuestra ciudad. Estuvimos en diferentes plazas, en diferentes lugares recuperados por la revolución y haciendo vida en ellos, ¿no? Porque es lo que hacemos cotidianamente. Y esto fue simplemente un pretexto para encontrarnos y para saber qué estamos haciendo cada uno de nosotros, sabiéndonos juntos y que sí estamos de verdad unidos en la lucha y en la resistencia de esta situación tan compleja que está viviendo nuestro país, pero que seguimos labrando y construyendo a través de la palabra, ¿no? Y bueno, un poco también tomando en cuenta que esta revolución o es cultural o no es revolución, ¿no? Creo que el comandante Chávez tenía muy claro el poder que tenía la palabra y no es en vano que el que abre nuestra constitución, nuestro preámbulo, sea un poeta. Entonces yo creo que estamos muy muy claros de nuestro deber como poetas y como artesanos, como cultores, nuestro compromiso con el país. Entonces, bueno, esto fue una excusa para decir estamos aquí, estamos juntos, y bueno, seguimos trabajando y seguimos construyendo. Así es, trabajando y construyendo. Palabras de la joven poetisa Adriani Alvarado del colectivo Criticarte. Y ahora vamos a hacer un contacto vía telefónica al estado Lara, específicamente en Carora, donde está Iraní Serrano de la radio comunitaria Guachirongo y pertenece al colectivo poético Ciudad de Cólera. Bienvenida. Aló, buenas tardes, ¿cómo están? De Muy hecho, bien. Estoy en Barquisimeto. Ajá. En Carora nos acompañó, fue el poeta Neivis Brazo, y nosotros pues también estuvimos activos acá, como ya han venido comentando los compañeros, y como dice el poeta Álvaro Montero, pues nosotros nos unimos a este festival porque las bombas se hacen para que la canalla llore, los libros para que no los lea, la poesía para que no lo entienda, los carros para que los arrollen, los tribunales para que los condenen, los rectores para que los expulsen, las fábricas para que se organicen, las calles para que luchen. Y así luchamos en las calles y pues estuvimos en nuestros espacios propios, ¿no? como el Museo de Barquisimeto, la Plaza de la Moneda, que es la conocida Plaza de los Libreros, se llama Plaza Pedro León Torres. También estuvimos ayer en Huachirongo, nos acompañaron alrededor de 25 artistas, estuvo el ilustrador Félix Betancourt, Emily De Caro, los cantores René Torres, Luis Miguel Badaraco, Rafael Viloria, Javier Álvarez, Orlando Guedes, y así nos acompañó una cantidad de gente hermosa en eso que quisimos llamar Fiesta Cocuyera, Chivo Sin Mecate, en el marco del cierre del Festival de Poesía Realenga, porque nosotros creemos que andamos realengo por ahí como Chivo Sin Mecate. Así nada es. Nos debe de tener. Bien. Bueno, disfrutamos de esta iniciativa del colectivo La Mancha para hacer lo que siempre hemos estado haciendo, sin institucionalizarnos y con la disciplina que debe caracterizar a todo revolucionario, haciendo de la práctica la coherencia real entre lo que se hace con las posibilidades reales y las acciones que emprendemos. Muy bien, disciplina y poesía en esta revolución. ¿Cuál fue el balance o qué se tiene con esta experiencia del Festival de Poesía Realenga en el estado Lara? Bueno, compañera, nosotros creemos que esto no debe quedarse solamente en este festival, sino que deben seguir las acciones, y el balance pues es la participación de alrededor de 25 escritores y escritoras, cantores y cantoras, ilustradores, gente que se reunió para encontrarse y que no sabía que estaban haciendo lo mismo en estos espacios para seguir labrando juntos, además del contacto con las comunidades, como la compañera Eximar del colectivo Nubes Coloradas, que estuvo participando en el festival con un taller de ideas alimenticias en el urbanismo socialista Ali Primera, activando ese espacio, haciéndolo un poco más de la gente, llevando algo que también es muy poético, que es esto de las ideas alimenticias, y también recordando pues el cumpleaños de Fidel y de Orlando Araujo. Bueno, en Carora también hubo mucho contacto con la gente en el espacio Trobar. Bueno, una cantidad enorme de compartir. Yo creo que más o menos eso es el balance. El encuentro de mucha gente o personalidades que creían que estaban solos por ahí. Y bueno, sí, seguimos realengos, pero arraigados entre todos en espacios como Huachirongo, como la Ciudad Socialista Ali Primera, el Museo de Barquisimeto, encontrándonos y cada vez demostrando o compartiendo a la gente que existen espacios como eso donde pueden hacer vida y encontrar otra cosa que solamente les ofrece esta forma de ver la vida, esta cosmovisión, esta forma de pensarnos juntos y no como nos piensa el capitalismo. Así es, expresión y sentimientos en las palabras de Iraní Serrano, de la radio comunitaria Huachirongo y del colectivo poético Ciudad de Cólera en el estado Lara. Ahora viajamos, nos vamos a Punto Fijo, estado Falcón. Tenemos en línea a Inti Clark del colectivo Agave Editores. Bienvenida a Alba Ciudad. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, vale, a todos que nos escuchan. Bueno, el día viernes fue una jornada pues bien sabrosa también, como han relatado todos los que me antecedieron. Desde acá, desde Punto Fijo, pues obviamente como heredero, nosotros prácticamente también hijos del padre cantor Ali Primera, pues no quisimos quedarnos ahí por fuera, sino que nos sumamos al Festival de Poesía Realenga, porque ya ese solo nombre convoca, ¿no? Es decir, realengo somos todos, porque indudablemente somos críticos de este sistema capitalista, somos críticos de este proyecto cultural que nos quiere vender la derecha. Entonces, allí estuvimos participando pues una buena cantidad de poetas, pero también quería contarles que, bueno, hicimos un repaso de los fondos editoriales acá paraguaneros. Ya saben que indudablemente, bueno, la situación y el mercado editorial, cosa que la poeta Yanía estaba resaltando, yo creo que dimos un salto tremendo como pueblo elector, como pueblo que cobijó desde la promoción y esa belleza de las recomendaciones que hacía el comandante Chávez, que no había un libro que no agotara, que no promocionara con la fortaleza y con la credibilidad de su verbo. Yo creo que ese repaso un poco de la trabajo y de los fondos editoriales, bueno, nos permite un poco reagruparnos en esta situación que tenemos, porque bueno, todo el tema de los insumos, de eso conversamos y estuvimos repasando, ¿no? Entonces, bueno, allí participó el poeta Enio Tucci, que tiene un proyecto como es Ediciones Madriguera, Víctor Hugo Bolívar de Ediciones del Cerro, que quizás es el fondo editorial digamos como más viejo que tenemos, pero además con mayor presencia también de poetas y de autores paraguanero. Igualmente, bueno, fue una cosa bien sabrosa la batalla de freestyle. Imagínense ustedes, pues yo que ya voy para 40 años, cuando me dijeron eso, yo imaginé y comparé que eran como los contrapunteadores modernos. Yo no había escuchado y no había presenciado nunca una batalla de freestyle, pero por supuesto que se trató de esa bella toma del testigo que hacen nuestros hijoperos. Todos los chamos y las chamas que hacen la música moderna, que nos permite a nosotros también evaluar que la rima sigue existiendo, ¿eh? Como expresión popular, como expresión cultural, y en este caso pues pudiéramos decir urbana, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un paseo, digamos, de la décima a la música urbana, que cerró con esa batalla de fiesta y donde participaron, bueno, no sé, como alrededor de 16 chamos batalleros, que como les digo, pues prácticamente son para mí como unos contrapunteadores modernos, porque imagínense tener la música allí en la cabeza y en el corazón, fue algo bien, bien hermoso. Igualmente cerramos con el recital y la sorpresa que le digo pues a Yanet y a Nicanor, que les comenté, es que tenemos ahí, estamos armando la posibilidad de que quede un disco realingo, ¿no? Porque maravilloso. Grabamos a los poetas y tenemos alrededor de 7, 8 poemas, pero bueno, los poetas que faltaron, por supuesto, tenemos el compromiso de grabarlos y dejar asentado allí la voz, bueno, la voz del poeta, que es la palabra, digamos, también la palabra alta, pues la palabra sagrada, y por supuesto la palabra, bueno, comprometida. Así que, bueno, desde Punto Fijo, repito, pues los hijos de acá de nuestro padre cantor, y cuando echamos para atrás, bueno, de Josefa Camejo, de José Leonardo Chirino, los grandes realengos también de este país, nos sumamos a la poesía realenga y nos sumamos al canto comprometido, al abrazo, y a retomar, por supuesto, toda una agenda cultural que es inmensamente necesaria. Bueno. Muchísimas gracias, Inticlar. Ese mensaje llegó a muchísimo, y sobre todo a toda esa gente que está en sintonía a esta hora de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Inticlar, del colectivo Agave Editores, desde Punto Fijo, Estado Falcón. Aquí en el estudio continuamos con nuestros amigos, los poetas Janet Rodríguez y Nicanor Cifuentes Gil, acompañado de la joven poetisa Adriani Alvarado. ¿Qué les pareció toda esa información que nos dieron nuestros amigos en las regiones? Niña, podemos continuar llamando a todos los compañeros del resto de las ciudades que estuvieron conectadas en el Festival de Poesía Realenga, y cada ciudad tiene una maravilla, tiene un amor que darnos, que entregarnos con estos tres días de encuentro con la palabra. Yo, de verdad, ayer les comentaba, cuando hicimos el cierre en Catia TV, aquí en Caracas, con el Bululú Poético, decía que, de verdad, estaba muy emocionada, porque inicialmente, cuando lanzamos la convocatoria, bueno, no teníamos ningún tipo de expectativas, porque nosotros dijimos, vamos a lanzarlo y a ver qué pasa allá afuera. Y estamos tan felices, tan contentos de que todos los compañeros y compañeras de Venezuela y los que faltaron por conectarse, porque, bueno, como decía inicialmente, esto fue una convocatoria hecha sin medio, sin solamente, bueno, lanzamos por las redes y el que se conectó, el que le llegó y esto, logramos más de 100 colectivos, más de 100 poetas y poetisas. Y no sabemos cuántos colectivos, o sea, esto viene ahora a un registro, vamos a sacar un libro interactivo con todas las fotos, con audios, con textos, o sea, lo que viene ahora es maravilloso. Realenga se agarró tierra y está echando raíces. Maravilloso. Causó impacto el Festival de Poesía Realenga. Así superó es. Las expectativas. ¿Qué opina la joven poetisa? Ariadne Alvarado. Sí, bueno, yo creo que el impacto a nivel nacional fue incluso más fuerte que aquí en Caracas, ¿no? Es impresionante cómo fuimos redescubriendo todo lo que estamos haciendo a nivel nacional, no solo poemas, sino ediciones artesanales, programas de radio. Se está haciendo muchas cosas con la palabra. Y bueno, es eso, redescubrirnos y identificarnos y sabernos juntos, ¿no? Sabernos que estamos acompañados y bueno, y que esta realenga tenga réplica en los espacios que no tuvieron esta vez, pero que siga creciendo. Adriani, ¿cómo viste la participación de los jóvenes en este Festival Realengo de Poesía? Bueno, yo creo que estuvo una buena participación de jóvenes que estamos ahorita pateando calle, que estamos ahorita conociendo nuestro país, conociendo nuestra ciudad, que es la que nos llena de poesía, porque nuestras ciudades están llenas de imágenes que cada día nos alimentan más el espíritu. Y bueno, a través de la poesía hemos ido creciendo, hay diferentes colectivos activos ahorita y donde hay muchos jóvenes, hay mucha juventud que está dispuesta a hacer mucho por nuestro país y bueno, a través de la palabra, a través del arte como herramienta de transformación social. Y bueno, creo que la juventud es indispensable para esto. Palabras motivadoras de la poetisa Adriadne Alvarado del colectivo Criticarte. Y bueno, le damos la palabra al caballero de esta tarde, Nicanor Cifuentes Gil. ¿Qué mensaje le das a toda esa gente que participó en este Festival de Poesía Realenga? ¿Qué viene después de esto? Bueno, vendrán más desafíos porque la vida siempre se encarga de atizarnos, porque es ensimismada la vida y nos contiene. Vendrán más desafíos que nos junten, que nos hilvanen, porque a momentos perdemos como ciertas coordenadas, ¿no? Y, insisto, deambulamos por la vida sin que la vida deambule por nosotros. Y vamos muy, ya no realengo, sino como en deriva, como aborregados, adormecidos, desesperanzados. Fundamentalmente, ahorita que nos escuchamos, yo quiero que la persona que desde cualquier punto de la urbe caraqueña o a donde lleguen estas ondas hercianas, incluso por las redes, que escucha a la gente con la taquicardia grata de la poesía, que se lleve como mensaje fundamental, insistimos en plural, la idea de que sí somos Chávez y de que lo encarnamos en la medida en que tengamos la capacidad de empinarnos, como él nos dijo y como nos sigue diciendo Ali, porque hay semerucos allá en el cerro, y porque creemos en los poderes creadores del pueblo, como sigue diciendo Aquiles Nazoa, el bonito de la vida perdurable. Nosotros no creemos en una poesía que inflame el ego, no creemos en una poesía que nos eduque en los pasillos del egocentrismo y de la individualidad. Nosotros tenemos una manera de manifestarnos y de asumirnos plenos, y yo creo que el más grande recordatorio, bonito usuario y usuaria que nos estás escuchando ahorita, es que la poesía no es de personas que estudiaron letras. La poesía es lo que te estás comiendo, lo que te está asombrando, lo que te está atizando desde dentro. Por tanto, en estos tiempos, decirlo, en donde nos pretenden vender, inculcar, inyectar, atizar de desesperanza, es que tenemos que tener los anticuerpos como los tenía Chávez y como nos legó a nosotros para enfrentar esa oscurana. Y uno lo dice así porque lo ha vivenciado. Entonces, el desafío que se viene es juntarse con la gente que realmente, desde la realidad, anda realenga, para sabernos acompañados, como dice Ariadne, como dice Yané, como ha dicho Inti, como dirán seguramente los panas de Cabimas, Maracaibo, Punto Fijo, Guanare, Guatire, Los Teques, Ciudad Bolívar, Maracay, Carora, Barquisimeto. Esta bonitura la hicimos y ya lo más pleno es que somos distintos a como empezamos el festival. Y somos distintos para mejor, y como dice Silvio Rodríguez, un tilín mejores hace el mundo posible de a poquito. Palabras concretas y sentidas del poeta Nicanor Cifuentes. Nicanor, ¿cuándo va a ser la próxima edición del Festival Realengo? Ponerle fecha ahorita sería entrar como en los carriles de la JITE. El tiempo, el corazón nos dirá. Ajá. Seguramente, bueno, ya nos estamos convocando para seguir soñando juntos, porque en tiempos de verano y de agosto lo vamos a hacer a orillas de un río o con un sancocho. Pero eso se viene y será pleno, sin agites, y todos lo sabrán, que es lo más bonito de esto, porque ahorita tenemos la tecnología, los medios y las ganas de seguir resistiendo, porque revolución va a haber para seguir para rato y para seguir convocando poesía. Amén, así será. Ese es el colectivo La Mancha. Janet, redes sociales. Poesía Realenga en el Facebook, Poesía Piso Realenga en Instagram, Colectivo La Mancha en Facebook, Nicanor Cifuentes en Facebook, Janet de La Mancha en Facebook. Ariadni. Bueno, Colectivo Poético Cultural Criticarte en Facebook. En Twitter estamos @criticarte poesía. Y bueno, en Facebook, Ari Hernández, estoy yo. Y bueno, a la orden. Bueno, estamos por las redes. Muchísimas gracias por su visita en el día de hoy. Son las 12:39. Gracias a los poetas Janet Rodríguez y Nicanor Cifuentes de el colectivo La Mancha. También fue acompañado por la poetisa joven Adriani Alvarado del colectivo Criticarte. Nuestros amigos que están en las regiones: Iraní Serrano de la radio comunitaria Huachirongo y del colectivo poético Ciudad de Cólera en el estado Lara. También nos acompañó Inti Clark del colectivo Agave Editores del estado Falcón en Punto Fijo. Muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, feliz tarde, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy, lunes 15 de agosto 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Keidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lisdeth Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Las 12:40. 12:44. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Se perdió en el laberinto de la fantasía, enmascarada cual doncella, mirada perdida entre la niebla y la caricia. Queda la rutina, la sonrisa como amiga tan fiel y fingida. A la deriva la vida le roba la cura, que para dolores eternos son las profundas heridas borradas tras una fachada que no se quebranta. La trapecista que baila en la cuerda y que tiembla pensando que cae al infierno. La encantadora doncella perfecta, maligna, que con la sonrisa te atrapa. Estás atrapada entre calles de plata y de cristal, con un nudo en la garganta que no te deja respirar. Con un corazón de piedra compraste la felicidad, sonriendo igual que todos, sin amor ni libertad. Se esconde tras los muros de tan mágico esplendor. Mercaderes de los sueños, transgresores del amor. Aparente perfección, símbolo de la civilización, cuya visión de belleza me impresa en la ficción y no la pasión. Todos sentires finitos, motivo de que sentimientos ya fueron cambiados. Los unicornios, hadas y faunos quedaron siendo parte del pasado. Números, cifras y dígitos serán el nuevo modelo implantado, anclado un modo de vida cuya alternativa será lo materializado. Esclavo, estás atrapada entre calles de plata y de cristal, con un nudo en la garganta que no te deja respirar. Con un corazón de piedra compraste la felicidad, sonriendo igual que todos, sin amor ni libertad. Y sí, lo sé, que guardas irradiante luz, que fue eclipsada por la oscuridad, y que desnuda y muda más deslumbras gran frivolidad. Sí, lo sé, que el destino te jugó cruel, y que en vez de darte amor, te dio el poder, amarga y el preciada piel. Muchos te quieren tener, pero nadie te quiere querer, lo sé. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:48. Thank you.

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, fue quien encabezó la inauguración, señalando que este parque metropolitano será el más grande de Venezuela, con más de 50 hectáreas en su totalidad. Bueno, hoy estamos entregando como regalo de cumpleaños para nuestro presidente Chávez y para el pueblo de Caracas, que también cumpleaños, estamos entregando la segunda parte de Jardín de los Primeros Pasos, que es un montículo, una nueva cancha. Fíjate que ya tenemos 4 canchas listas, algunas canchas que son de asfalto, una cancha de arena para práctica de voleibol de playa, una cancha que está como sumergida dentro del parque, los jardines, allá tenemos juegos lúdicos para un área lúdica para los niños más pequeños, para que jueguen pelotique goma, para que jueguen tetris, para que jueguen pisé, para que jueguen todos los juegos que juegan nuestros niños más pequeños. Pero arriba, en este mismo, hoy estamos entregando como regalo para el comandante Chávez en el urbanismo Acosta Carles, porque este parque llega hasta el kilómetro 10 de la Panamericana, así de extenso es. Ahí estamos inaugurando el mirador. Un mirador, tú te paras allí, vas allí, puedes hacer un picnic con tu familia y de allí ves todo el área del parque y de la Rinconada. Además, señaló que es un pulmón más para la ciudad de Caracas, que se encuentra altamente contaminada y que contará con 500 metros de ciclovía para el disfrute de los caraqueños y las caraqueñas. Esto fue Informe del Pueblo. Informó para ustedes Maiki León. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. A rienda suelta con nuestra música venezolana. Que se me fue del llano el mejor amigo. Me siento solo desde el día en que se murió. Un coral me lo mató, de golpe me dio el destino. Ahora yo sin mi caballo no recorro los caminos de mi llano legendario. Y a los pájaros del caño no lo oigo soltar su trino. Qué felices compartimos, hoy solo quedan recuerdos, que un caballo como el mío no nacerá ni ha nacido. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.